buenas tardes, bienvenidos a un nuevo martes de Trazos y Rostros, acompañándonos mutuamente por el micrófono y el parlante de La Retaguardia. Estamos, como siempre, de este lado, Néstor Elías. Bueno, el equipo ya sabés que es bastante virtual y estos días estuvo más virtual que nunca. Pero está Emanuel Altuna allí en la ciudad de Diamante, haciéndonos todo el aguante virtual y todo lo que tiene que ver con la producción en las redes sociales. Está Fabián Tomasi en Basavilbaso, nuestro columnista de agrotóxicos, que seguramente hoy tendrá participación en el programa. Jessica Farías, nuestra columnista en comunicación con perspectiva de género. Y Maricel Ortiz, nuestra corresponsal en Rosario. Por supuesto, nuestra productora Natalia Bernades. Ella está en Japón todavía, está haciendo tlazos y lostlos. Pero en este momento estamos saliendo en directo para Japón, así que vamos a tener que tener algunos cuidados con algunas expresiones populares y autóctonas que mencionemos, cosa de no generar malos entendidos, que puedan generar también, ¿por qué no?, alguna detención en el aeropuerto de Tokio y, bueno, tener que esperar un par de martes más para que llegue nuestra productora a acompañarnos aquí al aire de La Retaguardia. Pero bueno, estamos con Fernando Tebel en la operación técnica, por supuesto, y vamos a tratar de llevar adelante un capítulo más de este Trazos y Rostros que pusimos en marcha este año, tratando de generar espacios de comunicación, de reflexión, de buena música y también de conciencia. Vos sabés que te podés comunicar con nosotros a través del 3533-1744 o a través del Facebook. Ya sabemos que hay gente conectada. En un ratito vamos a estar, obviamente, diciendo quiénes andan por allí, me gusteando y acompañando desde algún que otro comentario. Pero me gustaría que empezáramos, como siempre, por el principio, porque seguimos queriendo saber qué pasó, cuál es la verdad sobre la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Algunas cosas no le cierran a la familia, que otra vez increíblemente tuvo que volver a salir a aclarar y van, a pesar de ser víctimas directas en esta situación, son los que tienen que salir a explicar y aclarar cosas que deberían ser innecesarias. Otra vez hay algunos manoseos canallas en la causa y se escaparon algunas cuestiones que tienen que ver con la falta de responsabilidad profesional de quienes trabajan en el ámbito de la justicia. Queremos saber qué pasó también, por supuesto, con Jorge Julio López, con Iván Torres, con Diana Zacayán, con Johanna Bergins, con Roberto López. Roberto López fue asesinado allá en la Ruta 86, te vas a acordar, en Formosa. Estamos ahí, a 2 días nada más de que se cumpla un nuevo aniversario de aquella tremenda represión, también de la Policía Provincial de Formosa, acompañados por Gendarmería. De Miguel Galván, de Cristian Ferreira, que cumplió un nuevo aniversario de asesinado también, aquel militante del Mocase que defendió con el cuerpo su territorio. Hace 3 días se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Cristian Ferreira. Y bueno, y de tantos otros luchadores y luchadoras sociales de nuestro país, sobre los que queremos la verdad. Queremos saber qué estuvo y qué está sucediendo. Siguen presos Facundo Joneswala en Esquel y Milagro Sala en Jujuy, en esa Jujuy de Gerardo Morales, como te decimos cada martes. El pasado sábado hubo 7 allanamientos intimidatorios en Alto del Valle, Río Negro y en Neuquén. Buscaban supuestas vinculaciones con la RAM. Por supuesto, no encontraron nada, pero dejaron la señal de la intimidación. La ley de semillas sigue siendo operación continua por estos días en los pasillos del Congreso Nacional y muchos seguiremos atentos sobre este intento de formalizar legalmente un negocio despreciable. Las redes de trata siguen operando al resguardo de los poderes de turno y los femicidios se siguen naturalizando y sucediendo de manera escandalosa. En el medio de idas y vueltas sobre las reformas tributarias, laborales y previsionales, se encuentra una oposición confundida, silenciada por los resultados electorales, un discurso predominante en los medios adictos, una CGT negociadora, entregadora, algunos sindicatos que se oponen y sobre todo un horizonte incierto para el cuerpo de ciudadanos y de laburantes de este país. Se viene el segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos contra la Impunidad y la Represión. Son épocas para juntarse, para colectivamente encontrar caminos de respuesta ante tanta opresión. Esto va a suceder el 25 y el 26 aquí en la ciudad de Buenos Aires, ahí en la en Ciencias Sociales, ahí en la calle Santiago del Estero. Estamos apenas a unos pocos días del final del tercer tramo de la megacausa ESMA, el juicio más importante de la historia judicial y política de la Argentina. Se esperan fuertes condenas para la mayoría de los 54 imputados que quedan por 789 casos de crímenes de lesa humanidad. El veredicto se conocería el día 29 de noviembre. Este pasado fin de semana partió hacia otros horizontes, seguramente horizontes de lucha, como siempre la supieron contener, la querida Marta Vázquez Ocampo, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tenía 90 años, la mayoría de lucha. La dirigente tenía una hija, María Marta, desaparecida en 1976 a los 23 años y con un embarazo reciente. Desde entonces, junto a su esposo, José María Vázquez, buscó a su hija y a su nieto o nieta en el país y en el exterior sin lograr obtener información sobre su paradero ni el de los responsables de su secuestro y desaparición. En 1986 fue elegida personalidad destacada de los derechos humanos por la legislatura porteña. Allí se veló su cuerpo. Llevó su voz y la historia de la lucha de las madres por todo el mundo y participó de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, votada por Naciones Unidas, que entre otras cosas declaró la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad. Hoy es martes 21 de noviembre, estos trazos y rostros nos acompañarán con su música y su canción, Leo Garzón, Hernán Boyeta. Vamos a procurar juntos constituirnos en hacedores de algunos de estos trazos y ojalá acercarte a algunos de estos rostros. Ancianas de viento, de un frío que gasta, tacleando al olvido, llorando el dolor. Van en ronda mareada, remando en silencio de un tiempo de grises, de ausencias, de niebla en la voz. Van de pie con las heridas altas, convidando memoria y andar contra mugre y perdón.